Entonces, lo primero que nada me gustaría preguntarte cómo, bueno, cómo te llamas y cuál es tu tarea acá en la oficina de empleo de Berisso. Karina, yo soy capacitadora, tallerista del Plan Joven, dictando los cursos del CID, que es curso de introducción al trabajo, y el curso de empleabilidad. Bien, ¿y vos te integraste ahora para este programa o ya trabajás en la oficina de empleo de antes? No, yo ya trabajaba en la oficina de empleo. Hicimos cursos, nosotros fuimos a capacitarnos, un par de compañeros de la oficina, para poder dictar los cursos. Unos que venían desde Banco Mundial de Empleo, que en ese está basado el CID, que son ellos los que en realidad no lo manejan, pero sí los que nos capacitan. Después el curso de empleabilidad, que nos capacitamos el año pasado en gestión de empleo. En Acá en La La Plata, Plata, bien. sí. Y acá aparece siempre la palabra empleabilidad, ¿no? En el marco de Sí, este programa. sí. ¿Qué es lo que, sobre qué los capacitaron en relación a la empleabilidad? La capacitación se basa en cómo la primera entrevista de los chicos en su primera entrevista laboral. Cómo enfrentar su primera entrevista laboral. Lo que les damos es consejos, les hacemos nosotros entrevistas, cómo se tienen que preparar. Hay que tener en cuenta que son chicos de 18 a 24 años, que quizá la mayoría no tuvo ni experiencia laboral ni todavía se presentó a su primera entrevista. Los chicos del Plan Joven son chicos sin terminalidad de estudio, o están en curso del secundario, algunos hasta abandonaron y todavía están allí, esbozando de que un año empiezan y otro no. Entonces también es eso, incentivarlos a que terminen el secundario, a que hagan cursos, se capaciten. Hay muchos chicos que tienen oficio, que vienen trabajando en changas con sus papás, un familiar o amigos, pero no tienen el título y eso también los incentivamos, que entiendan de que, por ahí, con, que no, por ahí no, que es así, que con el título, con un diploma o con ir y presentarse en una entrevista diciendo yo tengo el oficio de tantos años, de albañil, de electricista, pero no tengo el título, no es lo mismo para una empresa o para el lugar donde van a presentar su currículum. Y este concepto de empleabilidad también viene trabajado entonces desde el Banco Mundial. Sí. ¿Y qué sería ser empleable? Sí. Y ser empleado obviamente va a tener más facilidad de que lo tomen en un trabajo, por ejemplo, en un entrenamiento, que es en lo que nosotros nos basamos. De acá lo que nosotros hacemos es, se tienen en cuenta estos chicos para mandarlos a una entrevista laboral y que en esa entrevista queden para un entrenamiento laboral. Por ejemplo, el martes pasado vino una empresa de acá de la zona y entrevistó, es la primera vez que pasa, vino y entrevistó a todos los chicos del curso. Uno por uno fueron a la oficina al lado, se hicieron la entrevista y ahí la empresa, el entrevistador tendrá en cuenta cuál es el perfil del chico que les conviene a ellos para el puesto de trabajo que buscan. El entrenamiento es de 6 meses. Y después ahí la empresa decide, hay empresas que han tomado chicos con contrato o hasta en planta permanente. Y bueno, la empleabilidad es eso, de que se preparen, que se capaciten, que terminen secundario, de que tomen, que hay chicos que vienen y te dicen, yo no tengo experiencia laboral, nunca trabajé, pero por ejemplo, una chica que cuidó nenes o que trabajó en un comercio un tiempo o que ayuda a los papás en un negocio. Ya es una experiencia laboral, eso también que ellos tengan en cuenta eso, que por ahí piensan de que como no fue un trabajo en blanco, no tuvieron ningún tipo de experiencia, y Claro. eso ya es experiencia. Y también que tengan en cuenta eso a la hora de la entrevista, de no decir, no, yo nunca trabajé, nunca hice nada, y que también valoren eso que vienen haciendo. Claro. ¿Cómo trabajan desde el CIT el tema de la responsabilidad de tener o no empleo? ¿Cómo trabajan eso? En eso sí, es la primera palabra que le ponemos cuando le hacemos las láminas, responsabilidad. Prepararse, si saben que cuando van a la entrevista y los contratan, saber los horarios, que tengan en cuenta el horario, cuándo es llegada tarde, a qué hora tienen que estar, responsabilidad de asistir como a sí mismo en los cursos. Hay chicos que nos cuesta un montón de que asistan. regularmente en los cursos. Claro. Ellos tienen máximo 2 inasistencias para los cursos. al principio costó mucho más, ahora está mucho más fácil. Cursos de 20, que es el club de empleo, están viniendo casi 15 chicos, que es un montón, y del CIP, que son 30, están viniendo más de 20 chicos. Al principio teníamos cursos con 7, 8, 10 chicos. Pero bueno, hemos logrado de que los chicos vengan, asistan más, que tengan en cuenta que de acá tienen la posibilidad, o quizás más posibilidad que otro chico que no está haciendo el curso, que no está en el plan joven. Porque de acá puede venir una empresa, hacerles las entrevistas o mandarlos nosotros a las entrevistas, que se mandan las entrevistas a través de su perfil, de su currículum. Lo que pida una empresa, nosotros vemos cuál es el chico que da con ese perfil y ahí los enviamos a la entrevista. Después cada empresa decide a qué chico toma o no. En el caso que no sean tomados por ninguna empresa, ¿ellos en cuánto tiempo finalizan el proceso acá del programa y cómo salen de ese programa? Ellos entran al programa del Plan Joven haciendo los cursos. Ellos cobran cuando vienen a los cursos, asisten a los cursos. ¿Cuánto cobran? 1.600 es ahora. El CIP son 3 meses, cobran esos 3 meses. El Club de Empleo son 4 meses. Lo que están haciendo es, y nosotros hacemos también, viene de gestión, de carencia, lo que hacemos es que el chico que asiste y que no tuvo la posibilidad de que entre a un entrenamiento, tenerlo en cuenta para el otro curso. Pueden hacer los 2 cursos, del CID al Club de Empleo, del Club de Empleo al CID. Después ahí ya no pueden hacer de nuevo, porque por ahora son los 2 cursos que estamos dictando. Si hubiera más, también trataríamos de que ir pasándolos, claro. Siempre teniendo en cuenta a los chicos que vemos que hacen el esfuerzo, que vienen. Claro, ¿y notas diferencias entre los chicos y las chicas cuando los ves acá en la participación, por ejemplo? Y por la zona en que vivimos, que es una zona de mucha fábrica, por ahí tienen más posibilidades los chicos, los varones. Mucho de inserción. Más. Sí, mucho más. No está habiendo propuestas de ninguna empresa, o no vienen para pedir empleos administrativos o de mantenimiento, que piden por ahí chicas, o de otro tipo de trabajo, ni comercio. ¿Y las fábricas no piden mujeres? No, normalmente no. Por ejemplo, en la entrevista de la semana pasada de los chicos, las entrevistaron, por suerte, con respeto, porque dije, espero que las entrevisten igual, sabiendo de que es una fábrica de moldura de aluminio, que es un trabajo para varones. Sí. Que lo que pedían es que tengan experiencia o tengan conocimiento de soldadura, herrería y demás. Y sí, igual claramente ellos les dijeron que se tenían en cuenta los varones según la experiencia que tenían. ¿Y acá cómo se trabaja esa cuestión de el abordaje de varones y mujeres? ¿Se trabaja con alguna manera específica la diferencia de género, digamos? ¿En qué sentido? ¿Se trabajan contenidos diferentes o se trabaja en relación a las desigualdades de género que existen en el mercado de trabajo? Sí, eso lo charlamos. Realmente no nos bajan mucho como para tener algo bien armado para hablar con los chicos, pero desde la oficina y los que trabajamos en los cursos y demás, sí, lo charlamos mucho, y eso también hablamos, que estamos en una zona donde por ahí tienen mucha más probabilidad el varón que la mujer conseguir una entrevista o un trabajo directamente. ¿Y a las mujeres, a las jóvenes, las ves con las mismas posibilidades de asistir a los cursos que a los varones? ¿O hay alguna diferencia en relación a las posibilidades de cumplir, por ejemplo, con lo que el programa les pide? Quizá las mujeres, como se nos hace en todo ámbito, ya estemos trabajando o estamos estudiando, se les hace más difíciles porque son chicas de 18, 24 y que son mamás. Uh-huh. Hay adolescentes que son mamás ya. Y eso también nos damos cuenta, quizá que tengo mamás de 18, de 20, 24, mamás de 24 que tienen chicos de 6, 7 años, cuando empiezan la escuela, que si se enferman y demás, como nos pasa a cualquier mujer que trabajamos y somos chicos, se les complica por ahí asistir. Claro. No solo eso, desgraciadamente, sinceramente, ahora está pasando de que me mandan, nosotros armamos grupos de WhatsApp para informarles por si ellos tienen que avisarnos algo o si vienen más tarde y demás. Y nosotros les mandamos los días de cobro o alguna información, o el chico que faltó se fue antes o viene después, los chicos, los mismos compañeros, les mandan el trabajito que hicimos en el día. Y lo que desgraciadamente está pasando también es que muchos chicos están, muchos, varios de cada curso, les está haciendo difícil asistir si viven alejados de la oficina, porque no tienen para la sube, se les está haciendo muy difícil. Hay que tener en cuenta que son chicos que, si no tienen terminalidad de secundario y están sin trabajo, la mayoría están en una situación de que quieren trabajar, necesitan el trabajo. Y quizá tampoco desde la casa tienen el apoyo o tienen la posibilidad de que el papá, la mamá o con quien vivan les pague el boleto. ¿Y qué se hace en esos casos? Hemos juntado plata entre todos. Un poquito para que puedan cargar la sube, el chico que lo dice, hay chicos que no lo dicen, después vienen y nos dicen aparte, pero bueno, en ese caso tratamos de decir pero que son voluntades individuales, no hay políticas específicas no. De transporte, no, para nada, no, es más, cuando hicimos los cursos se había hablado sobre la sube que tenga la tarifa social, lo pregunté un par de veces y no salió, no, porque eso ya, por más que nosotros pidamos e insistamos. Es más, pues estaría bueno que nos conectemos todos los capacitadores de las oficinas de empleo para pedir la gestión, decir, a ver si nos ponemos entre todos, decir, mandar una nota y decir... O sea, no son beneficiarios de la tarifa social quienes cobran problemas jóvenes. No. Y en relevos, en esto que decís de las dificultades para asistir, ¿ves una diferencia entre varones y mujeres? Sí, si las chicas faltan, normalmente es porque tienen chicos... y tienen que faltar por algo que les pasó a los nenes o se les complica. Ha pasado también varones, porque cualquiera, hoy en día, por suerte, estamos iguales la mayoría en cuidar a nuestros hijos, pero normalmente son las chicas que se les dificulta por tener, si tienen chicos. ¿Y no los pueden traer? En realidad, sí, yo no tengo inconveniente en que los traigan. Para nada. ¿Ha pasado? Sí. Sí, yo no, si me dicen de traerlo, yo no tengo problema en que los traigan. Pero eso sí te piden, digamos, no hay, por ejemplo, un espacio de guardería, un espacio de cuidados. No. Desde la oficina, los compañeros hemos juntado juguetes, libritos. Más autogestionado. Exacto. Sí. No es parte de la aplicación del programa. No, pero igual en los talleres, en nuestras capacitaciones, está la charla en que. Si los chicos tienen que, las chicas o algún chico tiene que traer a su hijito, los traiga y bueno, pero bueno, nos tenemos que arreglar nosotros para poder atenderlos o distraerlos un ratito, según la edad. Hay que tener en cuenta, son chicos 18, 24, chicos muy grandes, no. Claro. Son bebés, claro, tener chicas amamantando o nenitos de 2, 3 años. Sí, es re complicado. Sí. ¿Y cuando hacen talleres de oficios? No. Ay, no. No, todo más introductorio. Sí. Lo que sí les damos, por ejemplo, acá tenemos en Berisso, centros de formación profesional, y nosotros vamos o sacamos y les damos dirección, teléfono, les contamos los cursos que hay. Tenemos uno muy bueno acá, el 402, que está detrás de la Escuela Industrial, que tiene cantidad de oficios con salida laboral. O sea, oficios para que puedan, electricidad. ¿Y hacen seguimiento de los jóvenes después que se dejan el programa? No. Y cuando ustedes los capacitan la gerencia o a nivel nacional, ¿se trabaja el tema de género? No. Para nada. ¿No? Para nada. Estaría buenísimo. ¿Y tienen población travesti, trans? No, travestis y trans no. No. ¿Nunca vinieron a notarse o...? No, chicos no, en plan joven todavía no. Por ahora no. ¿Y en otro tipo de política de la oficina de empleo sí? Sí. han venido chicas trans, sí. ¿Y cómo se aborda en general? No, en realidad es como está en el conjunto de la comunidad, no. ¿Pero no tiene un abordaje? ¿Un programa específico se trabaja? No, porque acá lo que viene en la oficina es a traer su currículum. Y uno lo que hace es cargar el currículum en el perfil. Lo que sí es aclarar de que y lo pide igual el perfil de la plataforma. Si declaran género autopercibido o si son personas trans. Y ahí cuando tienen que hacer la entrevista para cargar los datos, ¿lo hace alguien en particular que tenga cierta capacitación? ¿O cómo se hace como para que esa entrevista sea buena, sí, y no sea incómoda? O no sé, ¿hay alguien que se encarga específicamente de tomar esas entrevistas? Sí, en realidad entrevistadores en la oficina somos todos. Después tenemos el rol de, yo soy entrevistadora en la oficina, más capacitadora, tallerista del plan joven. Después están quien está a cargo del plan promover, la técnica del plan joven, que son los que arman los cursos, y después están las entrevistadoras, que son solo entrevistadoras. Uh-huh. Tenemos la plataforma donde tenemos las preguntas ahí, no es algo que nosotros tenemos que hacer aparte, uh-huh. Está todo armado. Quizás sí está en cada uno, en cada entrevistador, cargar más o menos, o preguntar más, indagar más o menos. Claro. Y entonces, cuando la manera de contactarte con la oficina de empleo es vos venir hasta acá, sí, y acercarte, ¿no hay oficinas de empleo en los barrios o una forma en que los barrios se enteren de los programas que hay en la oficina de empleo? ¿Cómo se trabaja con los barrios más alejados del centro de Berisso? No hay otra forma. Lo que hemos hecho el año pasado de salir con los chicos de promover a entregar folletería a los comercios para informarles sobre los entrenamientos que pueden también tomar chicos del plan promover, porque nosotros trabajamos con los dos planes, joven y promover, y los del joven, eso también les decimos a los chicos, ellos tienen la posibilidad de que si trabajan en un comercio, como sabemos, desgraciadamente en negro, los chicos que reparten en pizzerías y demás, repositores, sabemos que la mayoría están en negro, de decirles que les comuniquen a sus empleadores que pueden tomarlos en un entrenamiento, pagándole un mínimo que es el seguro, y pueden entrar en el entrenamiento laboral. Y ya es que estén en blanco, no es que estén en negro, ya es otra cosa. O monotributistas también pueden tener a cargo chicos para entrenamiento. ¿Y al empleador que le sale menos? El empleador en realidad no le paga, si quiere. Ah. Le paga el Estado, que son 5.300 o 5.600 pesos. En los entrenamientos son 6 meses, 3 o 6 meses, 4 horas por día. En un lapso, en el horario puede ser de 6 de la mañana a 10 de la noche. ¿Y en el caso de que un chico está trabajando ya 8 horas por un sueldo un poquitito más, le conviene? ¿Cómo se...? No, en realidad el entrenamiento es que tiene que salir, el entrenamiento sale de acá, de la oficina, el entrenamiento laboral. Uh-huh. Se gestiona desde acá. Uh-huh. No, lo que por ahí si se quedan, que eso ya queda en manos del chico, del joven, y del lugar donde están trabajando, del empleador. Uh-huh. El Estado lo que hace es pagarle el entrenamiento y el empleador tiene que pagar el seguro. Después, si quieren que ese chico vaya más o tenga más carga horaria, es responsabilidad del empleador. Uh-huh. Y se arregla a veces también. Sabemos que en comercio, algunos comercios han arreglado con los chicos, pues sabemos que los 5.600 no llegan ni a la mitad de lo que realmente un empleado cobra en esas 4 horas. Y a veces hacen el arreglo entre ellos. Claro. ¿Y han tenido acá o se han enterado de situaciones de violencia de género? No. Así directamente con los chicos, no. Quizá hemos tenido por ahí una vez de saber. Es Berisso, es una ciudad donde nos conocemos mucho. Y, por ejemplo, en un curso, una chica que sabía, le vio o escuchó o alguien sabía de que venía su expareja y no cruzarlos. Quizá, no sé si había violencia de género o no, pero sí se tomó en cuenta eso. Claro. O quizá por ahí, también acá no pasa tanto, pero bueno, no hemos tenido tampoco el problema que cuando nos capacitamos sí se habló de eso. Acá es mucho más fácil que en el conurbano, que por ejemplo en Lanús, Avellaneda, Quilmes, tener en cuenta de no poner chicos de un barrio o de otro por diferencias de fútbol, quizá. Acá no se puede. Barrio. Acá no tenemos inconveniente todavía en eso. No, acá no hemos tenido inconveniente. Y por ahí más, al revés, por ahí más chicos que van, todavía están yendo a la escuela dos o tres chicos juntos, o han hecho cursos, o se conocen del barrio. Eso también, y eso también lo manejamos de que tenemos Facebook de la oficina, y subir, promover que se está haciendo el plan joven. Nosotros le decimos a los chicos que les comenten a sus hermanos, primos, familiares, vecinos, de qué consiste el plan joven, para que se acerquen a la oficina también. Uh-huh. Entonces, es siempre así, como que se tienen que acercar los jóvenes acá. Sí, sí. Bien. Sí. Quizás se enteren también, porque hay que tener en cuenta que si vienen al plan joven es porque están sin trabajo y no tienen estudio secundario completo, de lugares, de comedores, merenderos. Tenemos chicos que uh-huh. vienen, que se integraron, o que un vecino o que un amigo le dijo. Que ¿trabajan con organizaciones? No. No, por ahora ¿con no. jóvenes individuales? Sí. Está bien. Bien. ¿Qué más te iba a preguntar? Y ahora están, por ejemplo, ¿en qué cantidad de jóvenes tienen en Berisso en el programa Jóvenes? Eso que te deben preguntar Lautaro. Pero y siguen escribiendo. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos hasta para armar cursos hasta fin de año. Hasta septiembre, octubre, seguro. Hasta octubre. Sí, hasta octubre. Ahora empezamos dos SIT más, empiezo yo. Ya estoy en un club de empleo, mi compañero de la tarde también. Ya tenemos toda la semana completa de cursos y seguimos inscribiendo. Ya permanentemente, uh-huh. todo el tiempo. Hasta septiembre estamos seguros, septiembre, que arranquen en septiembre. O sea que sería, si es SIT, de septiembre, octubre, noviembre. ¿Y todo el equipo vino con esta gestión o algunos vienen de antes? Trabajando en la oficina de empleo. Vienen todos con la gestión de Nedela y con la gestión... No, hay gente que está desde que se hizo, desde que empezó la oficina de empleo. Claro. En Berisso, que son 12, 13 años. Ah, bien, hace un montón. Hay 4 o 5 personas, son casi 10, 12, 4 o 5 que vienen desde el comienzo de la oficina. De antes. Que vienen trabajando con otras gestiones. Claro. Después obviamente hay gente de esta gestión y gente que entró justo en este momento, pero no. Tampoco es algo que esté ligado a la gestión. Uh-huh. Cada uno entró, como sabemos, en un sí. Una cosa más, ¿cuestiones de salud sexual y reproductiva trabajan como relacionadas o...? No, yo ahora lo que hago por ahí, tenemos al lado Oficina de Derechos Humanos y Violencia de Género, y cuando traen folletería sobre educación sexual y demás, yo les pido. Estamos muy bajos de presupuesto y no están teniendo, pero yo cuando tengo les doy. Es más, hay chicos que se ríen de la oficina. Me gustaría también ir a IPS o a Acción Social para que tengan conciencia. Obviamente sabemos que si les regalamos un preservativo no va a ser gran cosa, no. Pero por lo menos que tengan eso de decir, bueno, nos está acordarse. Uh-huh. Ese acuerdo. En general los jóvenes llegan con la idea de que la responsabilidad por no tener trabajo o por es de ellos. Pues ¿con qué ideas llegan en relación a por qué no tienen trabajo? Y hay de todo. Hay chicos que ya son chicos de 18 a 24, de los 16 algunos votan, algunos les interesa la política, se quejan, otros no les interesa en absoluto, no tienen en cuenta, pero algunos sí tienen la actitud de decir no estoy con trabajo porque no tengo el secundario, porque no tengo ninguna capacitación, ningún curso. Otros no, quizá también sí tienen eso de que estoy sin trabajo porque no se consigue trabajo, porque hay cada vez menos trabajo. ¿Y desde acá cómo se trabaja esa causa de por qué no hay trabajo? Siendo realistas, primero que sí, que está en cada uno, no tiene la misma posibilidad un chico que tiene secundario, una capacitación y un curso de oficio, que un chico que tiene 18 años, nunca trabajó y recién salió del secundario, está terminando. Obviamente al presentarse una entrevista va a tener más posibilidades el que tiene más capacitación y más aprendizaje. Uh-huh. Y luego cuando las chicas han trabajado cuidando, por ejemplo, integrantes de su familia. Sí, o todo el trabajo que hacen en las casas, ¿no? Sí. ¿Eso se considera como experiencia laboral? No se puede considerar como experiencia laboral, pero sí como una como conocimiento. Por ejemplo, tengo en el curso de hoy una nena de 18 años, recién cumplidos, ahora en verano. Y ella está como que se siente que es la más chiquita. Entonces, yo sí, está terminando la escuela, pero nunca trabajé, ¿no? Esto en el otro, ¿cómo hago yo si voy a una entrevista, si no tengo ningún tipo de capacitación, si no tengo experiencia? Pero no hiciste nada, limpias en tu casa, haces, sí, alguna vez cuida a mis primitos y cada tanto cuida a mis primitos. Entonces nosotros le decimos que eso también está para poner en un currículum. Ya que no tenés experiencia laboral y recién salís de estudiar, o estás estudiando todavía, tener en cuenta y afianzarse en esas cosas. Claro. En decir, sí, tengo experiencia en cuidado de chicos. Por más que sea que no, hay chicos que dicen que como no tuvieron nunca un trabajo en blanco, ni siquiera lo vuelcan en el currículum. Claro. Y sí, es más, en la plataforma está. Nosotros volcamos trabajos en negro, changa, trabajos temporarios. Todo eso se vuelca con su entrevista. Todo, claro. Y eso que también ellos tengan en cuenta para volcarlo en su currículum. Y para cuando van a una entrevista, que lo aclaren. Lo que nosotros les decimos es que ellos tienen que, cuando no tienen experiencia o capacitación, aclarar sus puntos fuertes. Que es ahí, en que sí se pueden manejar y demás. Perfecto. ¿Y vos qué profesión tenés? ¿O cómo, o qué oficio? ¿O qué, dónde? No, ¿o es no, conocimiento soy... de trabajo acá? Que sí, es un montón. Sí, aprendo con ellos. Yo trabajé en comercio toda la vida. Trabajo hace mil años, tengo casi 44, trabajo a los 13, 14. Lo que hice es capacitarme todo el año pasado. Era una vez acá, una vez allá, una vez acá. Y bueno, y me capacité para poder capacitar a los chicos. Claro, no. ¿Sos bericense, de pura cepa? No. Vivo, hace 24 años vivo en Berizo. Nací en Provincia de Buenos Aires, en Azul, viví en Ensenada, en La Plata, y hace 24 años que estoy acá. Sí. Igual sí, ya soy bericense porque es donde más el tiempo viví. ¿Viviste? Ya. Sí, mis hijos son de acá, mi nieta, así que. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, si me surge alguna.